Me hace bien estar a tu lado, me hace olvidar los malos ratos. Contigo sí puedo volar, sentir al fin la libertad. Mi alma en pena y mi corazón al verte entra en júbilo, al resto del mundo olvidar y forja otra realidad. Difícil de olvidarlo, toca mi alma tu mirar, vulneras mi tranquilidad. Puedo olvidarme del peligro como un Quijote osado, como ciego en alta mar que espera en ti descansar. No cuestiono al destino, si nos unió es porque si sentimos la separación, no importa el momento que vivimos hoy, solo quiero 100 años. Contigo.